Algunas veces se gana, otras veces se aprende. No todo siempre sale como uno pretende. Unas veces quizá, otras veces depende. Y la propia realidad es el opio de la gente. Vente conmigo a dar un largo paseo por la luna. A la vuelta nos pedimos una tapa de aceitunas. Hoy hace una vida maravillosa. Cuando estoy contigo me desato. ¿A quién le importa lo que pasará dentro de un rato? Que si por lo que sea nos equivocamos, no pasa nada. Todos somos errores y cometemos seres humanos. No vivimos mañana ni ayer, tú solo déjate llevar. Que el tacto de la tierra en tus pies no te impida despegar. No me importa ni la fecha ni el horario, vete y quema el calendario. Nunca es temprano para soñar. Saldré y me pondré lo primero que me pille en el armario. Nunca me ha importado el vestuario. Seamos quienes somos, perfectamente imperfectos, alocados, inmaduros, políticamente incorrectos. Vente conmigo a dar un largo paseo en el espacio. Si mareas no importa, porque iremos despacio. El pasado pisado, el futuro es incierto. Tú acompáñame en este tramo. Y si tienes miedo, coge mi mano. Que si por lo que sea nos equivocamos, no pasa nada. Todos somos errores y cometemos seres humanos. No vivimos mañana ni ayer, tú solo déjate llevar. Que el tacto de la tierra en tus pies no te impida despegar. No me importa ni la fecha ni el horario, vete y quema el calendario. Nunca es temprano para soñar. Carpe diem, vive la vida, que el tiempo relativo. Y aunque todo se termina, eso también me da igual. Tampoco es importante, mantengámonos en este instante. No vivimos mañana ni ayer, tú solo déjate llevar. Que el tacto de la tierra en tus pies no te impida despegar. No me importa ni la fecha ni el horario, vete y quema el calendario. Nunca es temprano para soñar.